la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Como adoran esa don el atrigo salvaje, como adoran ellos bajo los veodos la tristeza. Como se arrastran cuarretriles por el lodo, ni burla de canal hay fondo. Llaman a nosotros, Coria, eso sí tiene que ver. Llaman a nosotros, Coria, eso sí tiene que ver. No dan ese apelativo sin saber por qué. Público, tú harás. Yo me puse a descubrir un nuevo descubrimiento. Me faltaba el instrumento y me puse a renegar la maldición que me eché. Ojalá rico me viera, que reamendare creciera de vino tinto y jerez, ligado con triple C o con ginebra holandesa, que los charcos de cerveza me sirvieran de jabón y me tirare cabeza dentro un manantial de ron. Ah, ya hay guaguanco, chumbo más bella, rumpero más bella, oye más bella. Wow, wow.